tengo que olvidarla. Me hace tanto mal, eres la culpable de mi soledad. Mucho amor, a mano azul para ustedes. Cumbia nena, y dice: enamorado, por culpa de esa que me ha atrapado. Yo ya no vivo, voy enceguecido, por esta chica estoy enamorado. No, no, no, no te das cuenta, amigo mío, que por su culpa vives perdido. No te das cuenta que te ha atrapado, vives las noches alucinado. No es que yo quiera separarte, eres mi amigo y quiero ayudarte. Ella no es digna que yo la quiera, si me ha comprado con sus mentiras. Hoy esta aventura te está acabando, olvídala. Te está matando. Eso, muévelo mamita. Una mar azul. Por su culpa vives perdido. No te das cuenta que te ha atrapado. Vives las noches alucinado. No es que yo quiera separarte, eres mi amigo y quiero ayudarte. Ella no es digna y yo la quiera, si me ha comprado con sus mentiras. Hoy esta aventura te está acabando, olvídala. Alucinado, alucinado, por tu culpa loco estoy.